en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Carmen Porter. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, está conmigo mi compañero David. Hola, Carmen, buenas noches. Hola, ¿qué tal, David? Muy bien. Sí, a ver, has escrito últimamente el libro titulado Misterios de la Iglesia, que ya está en el mercado, de la editorial Edad, tu primer libro. Y bueno, naciste en Madrid, eres licenciada en Ciencia de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Europea. Has participado en programas de la cadena SER, Radio Nacional, Onda Cero y Radio Euskadi, y también en otros programas de televisión. Y bueno, lo primero a preguntarte, como primer contacto con nosotros en este programa, es cómo empezaste tú a interesarte por la temática del misterio. ¿Qué te atrajo? ¿A qué edad? Pues mira, yo empecé, yo creo que como todos los jóvenes, ¿no? Que nos atrae lo oculto, el misterio, las cosas que hay detrás y que no conocemos. ¿Quién en su adolescencia no ha realizado una ouija con los amigos, ¿no? Aunque la mayoría de las veces no te salga nada. Lo que pasa es que luego al estudiar periodismo, pues me empecé a meter más y a investigar ya lo que eran en sí casos extraños, porque la temática siempre me había interesado. Y ya cuando me metí de lleno en ello, pues vi que era fascinante y hasta el momento no he podido salir de ese mundo. O sea, que te ha atrapado. Sí, realmente sí. Completamente. Sí. Y bueno, tus primeros casos, ¿empezaste así a investigar ya de pequeña o...? No, de pequeña no. La verdad es que yo empecé a escribir cuando estaba haciendo primero de periodismo. Sí. Me dieron la oportunidad en la revista Enigmas ya de empezar a escribir pues pequeños breves, cosillas que iba encontrando yo, noticias de las que me hacía eco, iba al lugar para ver qué habían visto, para ver, entrevistarme con los testigos, para ver qué había ocurrido. Sí. A raíz de ahí empecé a hacer reportajes y bueno, ahora ha terminado ya en lo que es este libro, Misterios de la Iglesia. ¿Y por qué un libro sobre el misterio de la Iglesia? O sea, ¿qué te ha llamado a ti la atención? Bueno, porque en el misterio hay muchos temas. Sí, exactamente. Yo creo que me he metido justo en los que son más difíciles de sacar, porque sabemos la cerrazón que hay en la Iglesia, pero precisamente sí. Por eso pues era como un reto, ¿no? Para sacar pues las cosas que creía necesario que la gente conociera. Yo había leído bastantes libros, lo que pasa que eran muy antiguos, algunos de ellos inencontrables, y que no están al alcance de la mayoría de las personas, porque como ya te digo, tienes que rebuscar mucho, también en bibliotecas, en librerías de viejo, y realmente no había un compendio de misterios de la Iglesia, de casos, o que oculta la Iglesia, o que intenta que no salgan a la luz. Y ese fue, dije, yo me querría encontrar un libro así, ¿por qué no lo escribo? Y empecé con él. En el primer capítulo vamos a hablar del verdadero exorcista. Muchas personas piensan que la película exorcista está basada en algo no real, ¿no? Pero realmente sí que hay una historia detrás y sí que hay un caso verídico. Sí, es cierto. La historia del exorcista, la película del exorcista y anteriormente la novela, efectivamente pues están basadas en un hecho real. Un hecho donde el protagonista, en vez de ser un niño como era en la película, en vez de ser una niña como era en la película, es un niño. Es un niño de 12 años, un adolescente que vive en 1949 en Washington, empieza a realizar ese mal llamado juego de la ouija. Yo siempre que acudo a los medios de comunicación lo digo, hay que tener cuidado con esa tabla, ¿no? Porque no sabemos las puertas que nos abre. Bueno, pues empezó a realizar la ouija con una tía suya que era espiritista y estaba muy relacionada con todo este mundo. La tía murió y a raíz de eso empezaron a ocurrir fenómenos como poltergeist, también pasos que se oían alrededor de la cámara del niño y que acabó en una verdadera posesión, si cabe, todavía más espectacular que la que nos muestran en la película. Y bueno, también lo que nos muestra la película, que parece que en dos o tres sesiones se libran del espíritu maligno y en este caso real, pues fueron muchas más. Sí, exactamente, fueron casi 3 meses realizándole exorcismos a Robbie, porque se llamaba así. En principio acudieron a la familia era luterana, y acudieron a un reverendo luterano, pero es que no les podía ayudar, porque Lutero había eliminado lo que era el ritual del exorcismo de su religión. Este reverendo les presenta a otro, al sacerdote Hughes. Este ya era católico. Hughes decide, tras estudiarle y ver que efectivamente a su alrededor pasaban cosas inexplicables, decide realizarle un exorcismo. Lo lleva a un hospital, al Georgetown Hospital, y allí lo interna. En una de las sesiones en las que le está realizando el exorcismo, Robbie logra sacar lo que es un muelle de la cama y rasga por completo el brazo del sacerdote, desde el hombro hasta la muñeca, con lo cual ese sacerdote dice que no quiere volver a saber nada más, ni de demonios, ni de exorcismos, ni del niño. Claro, y luego ya fueron otros sacerdotes y fue cada vez a menos, hasta que pues parece ser que este espíritu o lo que sea dejó el cuerpo del muchacho. Sí, exactamente. Luego fueron otros tres sacerdotes, el padre Bishop, que fue el que realizó un diario de lo que eran los exorcismos que se estaban llevando a cabo cada día, y gracias al cual podemos conocer la verdadera historia en la que se basó la película del exorcista. También estaba el padre Browner y el padre Halloran. Los tres realizaban exorcismos, como ya he dicho, casi todas las noches a Robin, y fueron testigos de cosas tan espectaculares como las dermografías. Para quien no sepa lo que es una dermografía, son palabras que se escriben en el cuerpo, en la piel, quedan marcadas en la piel sin que nadie sepa cómo han surgido. Entre esas palabras surgió la palabra Hell, que en la traducción es infierno, y la palabra Exit. Efectivamente, como bien dices, al final, pues un día lograron que ese supuesto demonio o lo que tuviera en el cuerpo, porque yo no lo sé, yo solo investigo los hechos como periodista, no te voy a decir que es un espíritu o que era el demonio. Se sabe que tenía algo raro y que efectivamente lo pudieron sacar. Sí, se ha vuelto a reeditar el ritual, el Papa, ¿no? El ritual romano sobre el exorcismo, una actualización. Sí, exactamente, porque a raíz del año 2000, con el nuevo milenio, comenzaron pues muchos casos de endemoniados o que se creían endemoniados. También comenzaron a surgir muchas sectas satánicas, y desde 1600 creo que era cuando se editó el ritual romanus, no se había vuelto a tocar ni una sola coma de lo que era ese texto. Ese texto son oraciones que ha hecho el Vaticano, que ha hecho la Iglesia, para ir justamente en contra de lo que se supone que es el demonio, ¿no? Para sacar los demonios del cuerpo. También nos hablas en este libro de algunos casos de apariciones marianas, como por ejemplo Fátima, o como por ejemplo Garabandal, pero dentro de la investigación de estos casos, de la investigación de los misterios, a veces se dan también casualidades, ¿no? Como por ejemplo, tú encontraste un libro bastante antiguo, digamos único, en una librería de viejo, y a partir de ahí pues encontraste datos que hasta ese momento pues no se tenía, ¿no? Sobre el caso de Esquioga, de las apariciones de Esquioga. Pues sí, efectivamente. Yo llevaba bastante tiempo intentando sacar algún tipo de información sobre lo que fueron las apariciones marianas de Esquioga. Las apariciones marianas de Esquioga ocurrieron en 1931 en Guipúzcoa, y la verdad es que yo no había encontrado nada más que tres líneas que se referían a ese caso. Por suerte, y como bien dices, yo soy una adicta, digámoslo así, a recorrer las librerías de viejo. Sí, verdad, es una ficción que creo que debemos transmitir también a todos los oyentes, porque en realidad donde se encuentra la buena información, donde se encuentra la cultura, es en los libros. Internet está muy bien para muchas cosas, pero también hay mucha desinformación. Deberían haber más librerías de viejo. Exactamente, sí, porque nos sería más fácil encontrar esas obras, ¿verdad?, míticas, que muchas veces nos rompemos la cabeza para ver dónde las podemos hallar. Pues bien, yo me di de bruces en una librería de viejo de Salamanca con este libro, un libro que eran como 800 páginas, un libro negro de un aspecto así un poco tétrico, con una virgen en la portada, y que ponía escrito por el padre Burguera. Yo empecé a mirarlo y dije, date, aquí está. Era toda la información que había sobre Esquioga. Este cura se pasó 3 años investigando los fenómenos in situ, en el lugar de los hechos. Incluso pudo entrevistar casi a diario a lo que eran los videntes. Llegó a ver 200 videntes en estas apariciones. Le realizaba pruebas a muchos de ellos para comprobar que realmente caían en éxtasis. Llegaba a quemarles las manos durante varios minutos, pasaba una vela por las manos de los videntes, o incluso les llegaba a pinchar con agujas muy finas a ver si reaccionaban en esos éxtasis. Según él, tan solo de los 200 videntes, 25 eran los verdaderos. Bueno, otro caso también muy impresionante que se le ha dado muy poca importancia es el de Garabandal, porque la verdad es que lo que ocurrió allí, a las tres niñas corriendo hacia atrás por un sitio lleno de piedras por todos los sitios, y la forma que caían en éxtasis y también le pinchaban en los ojos, es eso que las imágenes, quien ha podido verlas, le deja a uno pues bastante pues sorprendido. Sí, es cierto lo que dices, las imágenes de las niñas caminando hacia atrás, subiendo cuestas imposibles, ¿no? Montes muy muy empinados y en ningún momento mirando por dónde iban. Sí. Incluso, como bien dices, llegaron a pincharlas en los globos oculares también mientras estaban en éxtasis. Con Garabandal ha habido mucha polémica, ya que para unos fue realmente una aparición mariana y para otros fue un fraude completo. Lo cierto es que la Iglesia nunca ha llegado a reconocer las apariciones marianas de Garabandal. Las niñas posteriormente se fueron a Estados Unidos, donde siguen viviendo. Creo que tienen montada como una especie de secta con bastantes acólitos. Y también quieren olvidar un poco el tema, pero a la vez creo que están viviendo de él. Sí es cierto que se produjeron algunos casos pues bastante extraños en torno a ella, como lo que dices de andar hacia atrás, o que incluso en su boca apareciera una hostia consagrada. Sí. Hay imágenes de eso en el libro, yo he recogido algunas de ellas y realmente pues sí impresionan, pero ya te digo, al igual que en Esquioga, lo que es la Iglesia, lo que es el Vaticano, nunca ha llegado a reconocer que estas apariciones marianas fueran reales. No, y luego, sin embargo, Fátima o Lourdes son menos espectaculares en algunos aspectos, en otros son más, ¿no? Como lo de la danza del sol. Sí. Pero en el tema del el éxtasis, por ejemplo, del Garabandal, es, digamos, bastante sorprendente. Sí, incluso, como bien dices, en el yoga también es fascinante lo que pasa con la mujer. Es por primera vez en la historia cuando una virgen en el yoga, o lo que supuestamente era la figura de una virgen, se aparece con una espada en la mano. Sí. Y 5 años antes, en 1931, vaticina la posterior guerra civil, que luego en 1936 ocurriría en España, ¿no? Comenzaría en España la guerra civil. En ese caso se le dio muchísimo menos bombo que, por ejemplo, a las apariciones de Fátima. En las apariciones de Fátima, sí es cierto que hubo algo extraño en esa danza del sol. Es verdad que algo se movió, por supuesto que no era el sol, porque todos los astrónomos que estaban en los observatorios no recogieron movimiento alguno. Lo que sí es cierto es que podemos identificarlo, ese movimiento, con un objeto volante no identificado. Es Exacto. decir, algo, una bola de luz, de forma discoidal, según algunos de los testigos, que se abalanza contra la gente, que emite calor, porque había llovido mucho en esa mañana, Sí. emite calor y seca por completo lo que Exacto. son los ropajes de las personas y hasta el suelo. Por lo tanto, podemos decir que ahí pasó algo extraño. Lo que no sabemos es que sí, un objeto volante no identificado, pero no decimos que sean extraterrestres, por supuesto. Una bola de luz pues bastante bastante extraña. Sí. Y también hablas en el libro de pues de estigmas en este caso. Y uno de los casos pues que hemos visto bastante interesante, ¿no? Y que te deja verdad que pues es el caso de Teresa Neumann, de esta mujer que nos puedes contar un poco sobre todo su vida, que es muy muy interesante, y luego daremos algún dato pues también de su vida, porque es que realmente esta mujer de la que casi todos tenemos un poco la imagen de pues de estando en la cama con los estigmas, la cama llena de sangre por todos lados. Cuéntanos un poco la historia de esta mujer, de Teresa Neumann. Pues esta mujer nació en un abril de 1989 en Alemania, en Condestable. Teresa Neumann de Condestable era una pequeña aldea alemana. Pertenecía a una familia modesta y ayudaba en las labores pues, de lo que era la granja que tenían sus padres. En un momento dado, cuando en 1914 se produce la guerra y los hombres, la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, y los hombres se van a filas a luchar, ella se queda al cargo de esta granja. Y en uno de esos se produce un incendio, Teresa sufre un fuerte dolor que la dejará en la cama, la dejará inválida, posteriormente empieza a sufrir todo tipo de enfermedades, se queda ciega, se queda sorda, apendicitis, llagas, trastornos fortísimos de todas partes. Los médicos pues no dan un duro, por decirlo así, por ella, por su vida. Y empiezan a surgir en ella lo que son los estigmas. Los estigmas, para que los oyentes lo entiendan, son unas llagas que se abren en las manos, en los pies, en el costado e incluso en lo que es la corona de espinas, como si fuera en representación de la crucifixión de Jesucristo. Ese más o menos sería el significado de los estigmas. Pues bien, Teresa Neumann sangraba muchísimo por esos estigmas, los tenía abiertos. Pues cada cierto tiempo, cada mes, y por ellos perdía litros de sangre. Otra de las características que tiene esta mujer y que fue estudiada incluso por muchos médicos, que incluso se quedaron varias noches y varios días con ella encerrada en su dormitorio para comprobar si efectivamente los fenómenos que tenía Teresa Neumann no eran provocados por ella misma, porque esta mujer, en 22 años, no probó otra cosa, comía al día lo que es un octavo de una hostia consagrada y lo que era un pocito de agua, cosa que es completamente imposible que siguiera con vida, ¿no? Sí. Incluso aquí cuentas en el libro una cosa pues bastante curiosa, y es que estuvieron, como decías, pues delante de ella para ver que realmente no comía nada más ni bebía, y en el transcurso de una quincena pues cambió el peso de una forma radical y casi no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí pone que el 55 kilos el 13 de julio, 51 el 16, 54 kilos el 20, 56 y medio el 23 y nuevamente 55 kilos. O sea, ¿cómo puede variar este peso comiendo siempre lo mismo, ¿no? Es casi imposible. Sí, es casi imposible, por eso te digo que es que los médicos no se explicaban cómo podía sufrir todas estas enfermedades, además, no comer, no ingerir alimento alguno y permanecer con vida. Yo te digo que los médicos que la estudiaron en ningún caso pudieron dar una explicación científica o médica. Y bueno, muchos se preguntarán por qué a estos casos se llaman misterios de la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia no los quiere reconocer de forma oficial, rehuye un poco de ellos. Pues mira, yo creo que muchas veces estos casos es muy difícil acudir a esta información, ya lo comentaba antes, por la cerrazón que tiene la Iglesia, ¿no?, a que se sepan estas cosas, aunque ellos mismos ahora mismo se siguen nombrando exorcistas y ahora mismo se siguen produciendo exorcismos. Yo hace poco tuve la oportunidad de estar en uno de ellos, en un exorcismo realizado por un sacerdote de la Iglesia Católica a las afueras de Madrid. Es decir, que estas cosas siguen ocurriendo. Lo que pasa que yo creo que ellos piensan que es mejor dejarlas de lado, que no se entere la gente pues mucho de ellas, porque al no ser muy explicables, la mayoría de los casos no tiene explicación lógica alguna, como no se puede explicar, pues prefieren dejar con la duda de si ha pasado o ha sido simplemente un fraude. Sí, es una especie de contradicción, ¿no?, que dicen, no, el infierno es una metáfora, o sí, o de repente no, si el diablo no existe, o si existe el hecho de que... Efectivamente, sabemos que hasta el Papa ha realizado exorcismos. Sí, exorcismo, exactamente, que incluso a una mujer no hace mucho en el Vaticano y no tuvo mucho éxito. Sí, bueno, en plena plaza de San Pedro, sí. Además, fueron testigos miles de personas que se encontraban allí, luego posteriormente fue trasladada pues a las dependencias vaticanas y allí se le practicó el exorcismo, vamos. El Papa rezó varias oraciones por ella y posteriormente dos exorcistas oficiales del Vaticano realizaron varios exorcismos sobre esta muchacha y al final lograron, el Papa solo rezó, no hay que decir que no utilizó ni ritual romano, ni hizo lo que es un exorcismo en toda regla, pero luego posteriormente sí se la realizaron y al parecer sí expulsó ese mal del cuerpo. Y también en esta misma plaza hace pues poco tiempo otro estigmatizado como el Padre Pío fue canonizado y fue masivamente, o sea, la afluencia de público, una especie de personaje muy polémico y muy atrayente. Sí, exactamente, pues yo recuerdo que hace casi tres fines de semana, ¿no?, tres domingos, sí. que fue canonizado el Padre Pío. El Padre Pío, la verdad es que su vida es fascinante, es completamente, además de fascinante, terrible, porque tuvo que sufrir una serie de acosos, incluso por parte de sus propias filas, ¿no?, por parte de otros sacerdotes que quisieron acabar con él y decir que todo lo que se daba en torno a su persona era fraude. El Padre Pío sufría bilocaciones, tenía los estigmas desde hace muchísimos años abiertos, incluso los médicos afirmaban en algunos testimonios que si se ponía la mano del Padre Pío encima de un periódico, se podía leer a través de ella el periódico por la herida tan grande que tenía en las manos. El Santo Oficio decidió investigarle, incluso fue encarcelado en su propia celda durante 10 años. 10 años. 10 años estuvo encarcelado en su celda, no podía tener contacto con nadie, solo con las personas que le facilitaban la comida, que eran pues de su mismo convento, y le facilitaban la comida y el aseo. Pero durante 10 años no pudieron demostrar en ningún caso que el Padre Pío se hiciera esas heridas. Es más, los fenómenos de bilocación, es decir, estar en dos lugares a la vez, a la misma hora, el mismo día, hay testimonios jurados de que, por ejemplo, el Padre Pío estaba dando misa en el monasterio y a la vez estaba en Roma en lo que era la canonización de Santa Teresa de Jesús. Exacto, otra contradicción más de la Iglesia, ¿no?, que canoniza a un personaje como este y sin embargo no explica su vida. Por supuesto, además es que el Santo Oficio, por primera vez en la historia del Santo Oficio, tuvo que rectificar que nunca lo hacía Claro. y asegurar que efectivamente los fenómenos de estigmatización, de bilocación que se daban en torno al Padre Pío, pues eran sobrenaturales e inexplicables. Pues recomendamos este libro desde este programa, Carmen Porter, Misterios de la Iglesia, de la editorial Edad. Hemos hablado muy poquito de él, como el público ya habrá escuchado el tema, es muy interesante. Y bueno, para ir acabando, la pregunta del programa, como es la primera vez que estás con nosotros, es una pregunta especial, ¿no? Y es, ¿qué es la libertad para ti? ¿Qué es la libertad para mí? Sí. La libertad para mí es poder hacer lo que en cualquier momento deseemos, es luchar por unos sueños, por unos deseos que todos tenemos y poder adquirirlos sin que nadie nos ponga ningún tipo de trabas y si nos las pone es superarlas día a día. Incluso las que nos ponemos nosotros Por supuesto, mismos. esas son las primeras que tenemos que superar. Exacto. Pues nada, nos alegramos de que hayas estado con nosotros atendiéndonos al teléfono. Ay, fíjate que enhorabuena por el programa de los sábados, junto a Iker Jiménez. Te Pues escuchamos. muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy contentos con este programa en la cadena SER con Milenio 3, que yo creo que hacemos bien todos, no tanto vosotros desde Radio Mislata como nosotros, pues desde este micrófono que nos han puesto para difundir estos temas de una forma seria como lo hacemos tanto vosotros como nosotros, ¿no? Hacer llegar a la gente que están ocurriendo cosas extrañas, que de verdad hay misterios por donde vayamos. Sí. Y creo que deben ser conocidas por el gran público. Pues Millennium 3, que es de la cadena SER, los sábados de 10 a 11 de la noche, para quien quiera seguir escuchándote a ti y a Iker Jiménez, que es el presentador de este programa que consideramos muy positivo para el mundo del misterio. Pues muchísimas gracias. Pues nada, te damos también las gracias y hasta otra ocasión. Cuando vosotros queráis. Vale, Hasta hasta luego. luego. Hasta Hasta luego. luego.